yo ya sé que no puedo seguir. El porqué no lo puedo decir. Esta vez se acabó. Este mundo no es solo para los dos. No me obligues a explicar las razones y márchate. Pero una vez más, mírame en tus ojos profundos. Se ha borrado mi tiempo, se ha perdido mi mundo. Mírame en la flor de tus brazos. He olvidado que tengo más que tú muchos años. Para mí esto sabe a final, para ti hay caminos que andar. Piensa que solo pierdes amor y yo pierdo también mi postera ilusión. No es momento para llorar, sé valiente y márchate, pero una vez más, mírame, que en tus ojos profundos se ha borrado mi tiempo, se ha perdido. Oh,